Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 25 minutos. Y ya saben que los miércoles, volviendo a retomar nuestra actividad habitual, tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Méndez para contarnos cosas sobre esas curiosidades de Talavera. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, tenerte aquí ilustrándonos. ¿Sobre qué nos vas a ilustrar hoy? Bueno, pues vamos a hablar hoy sobre lo que he colgado hoy en mi página web, sobre Talavera y su comarca relacionado con la pesca desde un punto de vista histórico. Histórico, bueno, porque lo que es actual, ¿no? Lo de la pesca no... Hombre, algo hay, pero lo malo es que la introducción de especies foráneas pues ha hecho que a veces los que están pescando estén esperando a que les picotee un pez gato o un percasol de estos y no saben y que no haya otra pesca en determinados lugares, ¿no? Pero bueno, y viene también pues en parte también por la y luego la contaminación y la falta de limpieza en los ríos, porque eso demuestra, por ejemplo, en los documentos históricos pues se habla de cómo se pescaban truchas en el Tajo. Fíjate. Y sobre todo muchas de ellas, yo eso todavía lo he conocido, a ver, truchas en el Alberche, porque el Alberche, sí, no olvidemos que viene desde Gredos, uh-huh, y son aguas limpias y han sido tradicionalmente aguas limpias y había truchas en el río. Uh-huh. Otras especies que han desaparecido y que sin embargo algunos hemos llegado a conocer, aunque ya se hicieron los pantanos, eran las anguilas. Las anguilas, su ciclo pues hace que suban desde el mar, ¿sí?, y se llenaban nuestros riachuelos y el Tajo y el Alberche y todos nuestros otros ríos, el Pusa, el Jébal o el Sedena o el Ibor, pues se llenaban de anguilas que subían. A mí me contaban llegaban hasta aquí. Sí, fíjate, llegaban hasta aquí y subían por todos los ríos y todos los arroyos. A mí me contaban, por ejemplo, cómo cogían muchísimas en el Sangrera, en la zona de La Jara, a su paso por Torrecilla, por ejemplo. Pues nunca, o sea, lo hubiera imaginado, que recorrieran tanto, tanto, sí, sí, tantos yo kilómetros, he conocido, claro, todavía, de pequeño, siendo un niño, he visto pues una bañera de mi abuelo llena de anguilas. Fíjate. O sea, imagínense, claro, evidentemente cuando se hicieron los embalses, ya ese ciclo se cortó, ya no pueden remontar los embalses y han ido, claro, desapareciendo hasta a la desaparición total de las anguilas en nuestro territorio. Pero bueno, hay las especies que fundamentalmente ha habido en nuestros ríos, la que más se ha consumido, por supuesto, ha sido el barbo. Realmente, además hay barbos impresionantes. Que el barbo, que es lo que se sigue pescando ahora, ¿no? Y lo que se pesca en gran parte, aunque también hay mucha carpa. Porque la carpa no es un pez autóctono, aunque ya se ha adaptado perfectamente a la zona, ¿no? Y a todo el territorio nacional, pero la carpa no es un... Algunos dicen que los romanos, otros dicen que posteriormente, que se introdujo aquí desde otros lugares. Donde hay mucho, por ejemplo, la carpa es en el Danubio, y por eso de ahí es curioso que todas estos ríos de Centro Europa, que todos los emigrantes rumanos que han venido aquí, pues sí que consumen, por ejemplo, las carpas. Aquí, sin embargo, en Talavera la carpa siempre para el consumo se ha despreciado un poco, pues por cierto sabor a cieno, por las raspas que tenía. En fin, las raspas son grandes y considerables. Algunos lo preparaban en forma como si fuera un besugo. Otros he visto en alguna ocasión cómo conseguían quitarle la piel entera sumergiéndolas antes en vinagre y no sé qué. Y así quitaban ese sabor a cieno. Pero lo que más se han consumido por aquí, lo que la gente llamaba los peces, pues eran sobre todo barbos y bogas, ¿no? Uh-huh. Los barbos, como más se consumía, que hay un plato muy típico en Talavera, los barbos con tomate, o también se consumían el barbo cualquier pez, lo que sea, los peces en escabeche, ¿no? Se han hecho pues para conservarlo. Todo esto antes de que se extendieran, pues claro, los frigoríficos. Durante una época pues había hielo, y ese hielo que conseguía refrigerar determinadas especies, porque en fin, que desde Madrid o desde algún otro lugar podían llegar hasta aquí, pero lo que más se consumía hasta los años 60, y todos los hemos visto, era, por ejemplo, el bacalao en salazón, el bacalao salado que había en todas las tiendas, en todos los colmados, que se decía, pues muchas veces colgados allí a la puerta. También veíamos esas sardinas de Cuba, esas sardinas típicas, los sardines arenques. Esas los arenques, claro. Esas que se aplastaban con la puerta muchas veces para consumirla. En fin, esos son los peces que venían. Pero sí que hay referencias históricas de que sí que se traían por aquí, por ejemplo, besugos y otros pescados que se ahumaban, lo que se llamaba la pesca cecial, era la palabra, pesca de alguna forma que se conservaba mediante otros procedimientos, ya sea, como digo, ahumarlos, el escabeche, la salazón y demás. Pero aquí tradicionalmente los ríos, en España ahora mismo, las riberas son públicas, o sea, todas las riberas de los ríos son públicos y hay un derecho de paso, un derecho de servidumbre, por la que los pescadores pueden pescar en todas las riberas de los ríos cuando son accesibles y no han puesto un vallado, en fin, pero eso lo dejaremos para otro día. Pero hay otros lugares, por ejemplo, en el mismo Portugal, hay un pueblo en el río Tajo, que es el pueblo de los Abieiros, que viven sobre una especie de palafitos, sobre unos pivotes, las casas las hacían sobre unos pivotes porque las orillas del río eran propiedad privada y entonces ellos se colocaban, digamos, dentro del río y pescaban, ¿no? Y es una población muy curiosa que pesca en el Tajo, en sus tramos más bajos allá en Portugal. Bueno, pues aquí, cuando todavía en la Edad Media las riberas todavía eran de propiedad privada, muchas veces pertenecían a conventos, a grandes señores, a los reyes, igual que muchas veces los molinos que había en los propios ríos, ¿no? Que por cierto se aprovechaban en muchas ocasiones los propios molinos y los canales de los molinos para poner trampas y pescar. De hecho, una de las muchas aportaciones económicas que tenían los molinos precisamente era la pesca, ¿no? De hecho, en algunos sitios, creo que como en el de Puente del Arzobispo, pues queda como una especie de alberquita donde se iban introduciendo los peces que se pescaban en los cañales del molino. Uh-huh. Porque la forma de pescarlos, aparte de pescarlos con caña, que ha existido tradicionalmente desde siempre, pues había otros sistemas que era, por ejemplo, el de la pértiga, que es una red que cuelga de una especie de pértiga, se introduce en el río, sujeta por las cuatro esquinas y en un momento dado se sube hacia arriba y todos los peces que hay en ese momento encima de ella pues son capturados, ¿no? Está dibujada, por ejemplo, en el panel de azulejos que hay enfrente del puente romano, donde de alguna forma se hace un homenaje pues a estos pescadores que ha habido, pues como toda la familia de nuestro amigo Teleforo. La pesca, en este caso, como digo, muchas veces, pues además era un monopolio, como era la carne. De hecho, eran monopolios municipales y por eso existe en Talavera la calle Carnicería y la calle Pescadería. Porque ahí es donde estaban la carnicería, digamos, municipal, por decirlo así, y la pescadería. La pescadería, además, tenía una reglamentación muy estricta en el sentido de dónde echar el agua que salía de los desechos del pescado cuando se despachaba en estas pescaderías, porque muchas veces llenaba los albañales y la putrefacción pues hacía que los olores pues fueran terribles, ¿no? Entonces, claro, a veces se les obligaba a meterlo en un pozo y luego ya lo evacuaban y demás, porque claro, por unas cuestión de higiene, ¿no? En fin, nuestros ríos, luego también la boga es un pez que sube muchas veces, lo vemos subir en todos nuestros riachuelos, en el Guayerbas, en el Pusa, en el Sedena, como digo, también se deterioraron mucho los ríos, no solo por la contaminación de los pueblos y la no depuración, sino muchas veces, sobre todo en la Jara, porque no estaban hechas las balsas de los alperchines, del aceite, y entonces en invierno, cuando se molía el aceite, pues se llenaban los ríos. Yo he conocido el Pusa completamente negro, del alperchín que se echaba de las almazaras, ¿no? Eso contaminaba y de alguna forma hacía que la vida pues no fuera tan abundante como en zonas no contaminadas. En fin, que como veis, el pescado formaba, además, era de las pocas proteínas que se podían vender, muchas veces con diferentes sistemas. Por ejemplo, había una cosa que se llamaban los corrales, hasta hace poco tiempo, que era un equivalente pues a esos criaderos intensivos de pesca que hay en el mar, donde ahora mismo se cultivan todas estas especies, que son la mayoría de las que podemos adquirir en las en las pescaderías, ¿no? Uh-huh. Esos corrales o sudrias, que se llamaban también, era donde se cultivaban, pues todos, se criaban, por decirlo así. Se criaban, sí, como si fueran piscifactorías. Sí, una especie de piscifactoría, exactamente. Ajá. Esos criaderos. Pues, pero aparte de eso, había otros sistemas que eran los cañales, que se hacían a base de caña, de mimbre o de sauce, de varillas de sauce, y había algunos de esos que estaban prohibidos y otros que estaban permitidos. ¿Por qué? Porque ya entonces, o sea, estamos hablando de hace siglos, pues había cierto sentido conservacionista de la naturaleza, ¿no? Y se prohibía, por ejemplo, lo que se llamaban las artes menuderas, las redes menuderas de pescado menudo. ¿Por qué? Porque eran los pequeñines de los anuncios estos, sí, de que no hay que consumir, en fin, pues los peces de pequeño tamaño porque impides que sigan procreando. Entonces se prohibía por parte de la, de, en fin, por parte de los de las administraciones de entonces el que se pudiera pescar con estas artes. Otras sí que se permitían, lo que llaman las redes de marco y algunas otras redes y algunas otras trampas que, como digo, se hacían de caña, se hacían de, muchas veces simplemente eran en ríos como el Tietar también. Uh-huh. Yo tengo una que hacía, me hizo uno de los últimos pescadores que había en Navalcán, en el que se colocaba en una chorrera, entonces los peces pasaban por encima de la del cañal y luego el agua que bajaba más abajo se quedaban encima los peces y de ahí se cogían, ¿no? Son sistemas ingeniosos para que los peces puedan capturarse. Y luego, pues en fin, durante mucho tiempo en los pueblos de nuestra zona se vendían los peces, a veces en épocas más recientes estaba prohibido y a veces lo llevaban metidos en un cesto. Yo conozco un caso de un pescador que los vendía al grito de malacatones. Malacatones baratos, ¿no? No eran malacatones, sino que eran peces, eran barbos. Y aquí todos hemos conocido en Talavera cómo los peces, hacían los pececillos fritos en los bares y se daban, ¿no? Este pescado menudo, que realmente, bueno, pues ya eso se dejó de hacer y no se practica en la actualidad porque bastante poca pesca hay como para que se... Encima cogen los pequeños. Y sobre todo con los trasmayos, eso de trasmallar. En muchos de nuestros ríos, que en verano el estiaje hace que se queden los charcos pues casi vacíos, pues con los trasmayos pues prácticamente se cogía todo. Y no solo con esa técnica, había otra técnica también prohibida, que era la de embelbascar el agua, que era envenenar el agua. En algunos sitios lo han llegado a hacer hasta con lejía y con otros productos que hacen que los peces salgan a la superficie asfixiados y entonces, en fin, los capturen. Pero también se hacía tradicionalmente con una especie que todos habrán visto. Ahora, precisamente, es cuando están saliendo en flor en las cunetas y en las carreteras, una planta pues que suele tener cierta altura y con las flores amarillas y que se llama el gordolobo. Bueno, pues el gordolobo este se aplastaba y la sustancia que salía se metía en un saco, en fin, se movía en el agua del charco donde se quería pescar y los peces también salían hacia arriba, en fin, para poderlos coger. Y otra forma que es simplemente a base de dar peñascazos encima de las piedras de los ríos, ¿no? A veces hay bloques de piedra en los ríos donde que los pececillos se meten debajo y entonces con un mazo o con otra piedra se daban golpes y los peces salían, en fin... Atontados poco, como poco, atontados, ¿no? En fin, era en épocas estuvo más permitido o no, más prohibido, pero bueno, como vemos ha habido una gran tradición de pesca en Talavera y en todos sus ríos. Y muy curioso, por decir también, por acabar con este tema, es la representación que se hace de los peces en la cerámica de Talavera. Podemos ver, por ejemplo, muchas veces aparecen en las representaciones de San Cristóbal, porque San Cristóbal aparece cruzando un río, uh-huh, con el niño en el hombro, ¿no? Esa representación típica. Y abajo los ceramistas pues pintaban los peces a los que ellos estaban acostumbrados a ver, ¿no? Y pintan, pues eso, normalmente una carpa, carpas, anguilas, los barbos, y a veces también hay uno este de la Ermita del Prado, uno que ahí según se entra a la izquierda, San Cristóbal pequeño que hay allí en el zaguán de entrada de la basílica, que pintó también una ballena, no sabemos cuál sería, si el hombre pensó que en el Tajo también habría ballena. Entonces, en fin, con el chorro saliéndole de la cabeza. Pero bueno, son cosas pintorescas, pero es muy curioso ver cómo se dibujan los ceramistas, pues los peces que ellos veían en el Tajo, ¿no? Pues sobre todo las anguilas, los barbos y demás. Bueno, y hablando de ceramistas, ese primer mural que se hizo en nuestra ciudad, que lo promovió la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, ¿no? Habla precisamente de la pesca. Precisamente de eso, de la pesca y de las barcas que había, todo ese sector, también que de eso no hemos hablado, con redes, pues hablábamos antes del Teleforo y su familia, y algunos otros componentes de su familia, que fueron de los últimos, la familia de Joaquín Benito de Lucas, también, el poeta, también, en fin, fueron pescadores de barca en Talavera de los últimos que quedaron. Y con las redes permitidas, pues sacaban su sustento a base de pescar en el río. Pues qué pena, perdona, ¿quién ha visto ese río, no? ¿Y quién lo ve? Pues sí, yo me acuerdo de pequeño también de ver desde arriba del puente romano, ver abajo los peces, aunque había a lo mejor en ciertas zonas 1,5 metros, 2 metros de profundidad, ver abajo transparente el río con los peces corriendo. Y ahora lo que vemos, pues ya ven ustedes lo que es, mosquitos sobre todo. Mosquitos, y muchos, demasiado. Muy bien, pues muchísimas gracias, como siempre, por ilustrarnos sobre nuestra tierra. De nada. Lo que es una pena es que no sepamos más, ¿eh? Sí. Bueno. Ese es un poco el apostolado que uno tiene. Venga, pues a seguir con él. Gracias, nada. Miguel. Bueno, hasta luego. Hasta luego.